arriba para toda la comunidad latina de Suecia, de Canadá, Estados Unidos, de España, donde estuvimos trabajando, le mandamos un cariño muy grande a través de este video. Y dice así, para todas las chicas hermosas. Bueno, esperemos que les guste el show, ¿eh? Amar Azul para ustedes. Saludos a todos los muchachos que están ahí disfrutando nuestro show y ya seguimos con más música.